Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Denuncia Gaza que Israel incumple con aminorar ataques. Nota de Reuters, la Europa Press, la AP y el Independiente. Para la jornada, la Defensa Civil de Gaza denunció que Israel lanzó ayer decenas de ataques contra el enclave palestino a pesar de los llamados a detener los bombardeos. Y cito, dice, fue una noche muy violenta durante la cual el ejército israelí llevó a cabo una ofensiva aérea y disparos de artillería que dejaron al menos 70 muertos, incluidos 7 niños, a lo largo del territorio y que se suman a los más de 67,000 víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva del régimen de Tel Aviv. Las autoridades del enclave reportaron, y cito, 93 ataques de aviación y artillería en 24 horas que dejaron 70 mártires en la franja de Gaza, de los cuales 47 corresponden a la ciudad más grande del enclave. Niños, una gran parte de ellos, donde Israel dijo, cito, que atacó a un militante de Hamás que suponía una amenaza para sus tropas en la zona y, entre comillas, dijo, lamentó el daño a civiles. Un portavoz del ejército de Tel Aviv reiteró su exigencia a los palestinos de no regresar al norte del enclave ni a la ciudad de Gaza, donde sus tropas continúan en operación. Los bombardeos tuvieron lugar, cito, ignorando los llamados a un alto del fuego del presidente Trump y la respuesta positiva ofrecida por Hamas a la propuesta de paz. Señalaron las autoridades palestinas en un comunicado y pidieron, cito, al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional que tomen medidas serias, eficaces y urgentes para detener esta agresión. Y cito, no hemos visto muchos cambios sobre el terreno. Hubo intensos bombardeos, misiles y disparos de armas pequeñas durante todo el día, declaró James Elder, portavoz de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF. Elder enfatizó ayer que vio a una niña de 10 años con heridas de metralla horribles, dijo, durante ataques aéreos cuando intentaba recoger agua, y a otro niño que recibió un disparo en la rodilla mientras intentaba acceder a la ayuda en uno de los puntos de distribución militarizados por Israel. Cita, dice, la gente necesita hacer ver evidencia del cese de hostilidades concretas sobre el terreno, dijo. Marwan Savita, de 45 años y padre de 5 hijos, afirmó que la noticia del avance hacia un acuerdo sobre una paz representa, dijo, y cito, un rayo de esperanza. Le pido a Dios que el derramamiento de sangre termine ya, declaró. Y la cadena qatarí de televisión Al Jazeera mostró imágenes de palestinos que celebraron anoche en Gaza con bailes y cantos, los avances por una posible alto al fuego. Mientras en Cisjordania reocupada, las tropas israelíes dispararon en el pecho a un joven palestino en el pueblo de Beit Inan, al noroeste de Jerusalén. De igual manera, irrumpió en la ciudad de Beit Duku, cerca de Beit Inan, y disparó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra los residentes, informó la agencia WAFA. También dos palestinos heridos cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra los residentes de Deir Yarir, al norte de Ramallah, después de que colonos judíos irrumpieron en la aldea y prendieron fuego a un vehículo. Asimismo, bajo la protección del ejército, asaltaron la aldea palestina de Al-Mughayir. Estos hechos son parte de un aumento de la violencia militar y de los colonos israelíes en Cisjordania reocupada en medio de la guerra de Tel Aviv contra Gaza. Paralelamente, en Tel Aviv, más de 100.000 personas salieron ayer a las calles para exigir el fin de la ofensiva militar en la franja y un acuerdo para la liberación de los cautivos. El ex rehén Gadi Moses, de 80 años, afirmó que por primera vez desde su liberación tiene esperanzas de un acuerdo, dijo. Si las dos partes aceptan los dictados del presidente Trump, será el momento de un alto al fuego y de centrarse en la vuelta de todos los rehenes y en poner fin a la guerra, comentó. También Yotam Kipnis, quien perdió a sus padres en el ataque del 7 de octubre, dijo, tiene que haber paz entre nosotros y los palestinos, porque tiene que suceder. La única cuestión es cuánta sangre se derramará hasta que esto pase. Nota de la jornada. Y pide Hamás acuerdo inmediato sobre intercambio de rehenes por prisioneros. Nota de la AFP para la jornada. Hamás pidió este domingo un acuerdo, cito, inmediato de intercambio de rehenes por prisioneros antes de que empiecen en Egipto las negociaciones indirectas sobre el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Cuando faltan 2 días para el segundo aniversario del 7 de octubre de 2023. Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente Trump que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner. El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre. El sábado Trump advirtió a Hamas, cito, que no toleraría ningún retraso, dijo, en la aplicación de su plan, que prevé un alto al fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada por etapas del ejército israelí de Gaza y el desarme del movimiento islamita. Por su parte, el primer ministro Netanyahu, aliado de Trump, anunció el sábado el envío de sus negociadores a Egipto, con la esperanza de que todos los rehenes puedan volver a sus casas en los próximos días, dijo. Y según un responsable de Hamas, las conversaciones se celebrarán en la ciudad de Sharm el-Sheikh, donde los negociadores del movimiento deberían llegar este domingo procedentes de Doha. Y aquí hay una cita, dice, Hamas está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de prisioneros, es decir, de rehenes por detenidos palestinos, dijo este responsable a la AFP bajo condición de anonimato. El equipo de negociadores israelíes partirá esta noche del domingo con el programa de iniciar las negociaciones mañana lunes, declaró un portavoz de Netanyahu, precisando que se trata de negociaciones técnicas, entre comillas, dijo. Nota de la jornada. Y advierten expertos de la ONU que el plan de paz en Gaza de Trump podría causar mayor opresión. Nota de la AFP para la jornada. Decenas de expertos de la ONU advirtieron que elementos claves del plan de paz del presidente Trump para Gaza son incompatibles con la ley internacional y pueden incrementar la opresión de los palestinos. Y cito, dicen, imponer una paz inmediata a cualquier precio, sin tener en cuenta de manera descarada la ley y la justicia, es una receta para mayor injusticia, violencia futura e inestabilidad, indicaron en un comunicado los 35 expertos de las Naciones Unidas. Estos expresaron su seria preocupación por más de una docena de aspectos de los 20 puntos del plan revelado por el presidente Trump con el apoyo del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los expertos, mandatados por el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero que no hablan en nombre del organismo, indicaron que acogen, entre comillas, parte del plan de paz. Celebran la petición de un cese al fuego permanente, la rápida liberación de los rehenes, el suministro de ayuda. También saludan el llamado al que no haya desplazamientos forzados, que no se realice la anexión del territorio y que se retiren las fuerzas israelíes. Sin embargo, alertan que otros elementos del plan son, cito, profundamente inconsistentes con las reglas fundamentales de la ley internacional. Critican la propuesta del plan de paz de crear un organismo de transición en Gaza que será presidido por el propio Trump e indican que eso recuerda, cito, lamentablemente las prácticas coloniales y deben ser rechazadas. También señalan que las fuerzas de estabilización internacional reemplazará a la ocupación israelí con una ocupación encabezada por Estados Unidos, lo que es contrario a la autodeterminación palestina. Añaden que es absolutamente inaceptable que el plan plantee dejar una ocupación parcial israelí en el lugar de manera indefinida en un perímetro de seguridad al interior de Gaza. Los expertos, entre los que figura Francesca Albanese, relator especial para los derechos del territorio palestino, insisten en que cualquier plan de paz requiere garantizar la autodeterminación y no crear más condiciones de opresión. Nota de la AFP para la jornada. Thank you. Y se suman en Italia 2 millones a huelga general contra el genocidio. Nota de La Jornada. En Italia se convirtió en el epicentro europeo de la solidaridad con el pueblo palestino. Más de 2 millones de personas se manifestaron en las calles para repudiar el genocidio y la limpieza étnica cometidos por Israel en la Franja de Gaza y para denunciar el asalto a la Somal Sumud flotilla en una jornada de huelga general que además paralizó al país. Los sindicatos calificaron de éxito la jornada de movilizaciones en las que se registraron 100 marchas, entre ellas en Roma, la más multitudinaria que reunió a 300.000 ciudadanos. El país gobernado por la ultraderechista Giorgia Meloni también es el lugar en el que está más vigoroso el músculo social para denunciar la situación en Gaza. Según la Confederación General Italiana del Trabajo, la jornada de huelga general fue un éxito. Más de 2 millones de personas salieron a las calles para participar en las manifestaciones que se celebraron en más de 100 ciudades en defensa de la flotilla, de los valores constitucionales, para detener el genocidio y en apoyo al pueblo palestino. Recorrieron las calles de la capital 300.000 personas, informaron en un comunicado para hacer un balance de lo ocurrido en la huelga general, que tuvo entre sus grandes detractores a los miembros del gobierno de Meloni y a la mandataria. Y en el comunicado los sindicatos resaltaron, cito, según los datos recibidos hasta ahora, la participación media nacional en la huelga general se sitúa en torno a 60%. Todo un éxito si se toma en cuenta que la convocatoria fue prematura hace solo un par de días cuando se registró el asalto y la detención de los más de 400 activistas que viajaban en la flotilla. Y el otro centro europeo de la solidaridad con Palestina es Barcelona, donde por segundo día miles de jóvenes salieron a las calles del centro para denunciar el genocidio y exigir la liberación de los detenidos por el ejército israelí en el asalto a la flotilla. Durante la protesta gritaron consignas como, cito, Gaza no está sola, Israel asesina, Europa patrocina, boicota a Israel y desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Además, un grupo de jóvenes mantienen una acampada de protesta en la Plaza de la Carbonera, que colinda con el World Trade Center, la zona financiera de la capital catalana, y su objetivo es mantener la protesta de forma indefinida hasta que se atiendan sus reivindicaciones, que son, cito, poner fin al bloqueo en Gaza, garantizar la liberación inmediata de los miembros de la flotilla y decretar un embargo total de armas a Israel y romper las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y deportivas con el régimen de Tel Aviv. Nota de La Jornada. Cientos de miles de europeos marchan para exigir una Palestina libre. Nota de La Jornada. Las calles de Europa se inundaron de banderas palestinas y de centenares de miles de personas que denunciaron a voz en grito el genocidio y la limpieza étnica que está perpetrando el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Ciudades como Madrid, París, Londres, Lisboa, Oporto, Milán, entre otros, se manifestaron ciudadanos indignados ante la masacre y la tragedia humanitaria del conflicto, al tiempo que denunciaron el abuso de poder y la actuación al margen de la ley contra los integrantes de la Global Sumud Flotilla. Alrededor de 400 activistas de 44 nacionalidades que buscaban, con su acción no violenta, abrir un canal humanitario en la zona para que la población civil pueda recibir la ayuda más básica como alimentos, agua y medicina. Aparte de la impresionante movilización en Italia, donde se provocó a una huelga general que siguió alrededor del 60% del país y que se manifestaron en las calles 2 millones de personas, también el resto de Europa continuó con las protestas del sábado, convocadas desde hace una semana para denunciar el segundo aniversario del inicio de la ofensiva bélica en Gaza. Aparte de las marchas en Italia, en Barcelona, también en París, se registró una manifestación de decenas de miles de personas que portaban pancartas en apoyo a Gaza y contra los bombardeos de Israel, con leyendas como "Somos todos palestinos", "Stop complicidad", "Palestina libre" y "Somos todos antisionistas", "Estado sionista", "Estado terrorista" y "Ahora y siempre resistencia", entre otras consignas. En Londres también se manifestaron miles de personas alrededor de la mítica plaza del centro de la ciudad, en donde, además de denunciar el genocidio y la limpieza étnica, también criticaron la decisión del gobierno del Reino Unido de Keir Starmer de declarar, cito, terrorista al grupo Acción Palestina. La policía había intentado impedir que se celebrara la protesta por el atentado terrorista en Manchester, pero finalmente los manifestantes acudieron a la cita y desplegaron una inmensa pancarta en la que se leía, cito, "Me opongo al genocidio" y "Apoyo a Acción Palestina". Esta frase se considera por la legislación británica como un delito de enaltecimiento del terrorismo, por lo que la policía efectuó hasta 335 detenciones, la mayoría de personas de más de 70 años que no opusieron resistencia en ningún momento. En Lisboa también se escuchó el clamor contra la actuación de Israel. Bueno, además de todos estos países, además de Barcelona, en numerosas ciudades españolas hubo manifestaciones masivas: Madrid, Valencia, Málaga, Bilbao, San Sebastián, Santiago de Compostela, Santander, Granada. La marcha en la capital española fue masiva y recorrió el centro histórico desde el Paseo del Prado en Madrid hasta la Puerta del Sol, con una inmensa marea humana que gritó sin cesar "Palestina libre" y "Son activistas, no terroristas", en alusión a los centenares de miembros de la flotilla detenidos por Israel, entre ellos 6 ciudadanos mexicanos. Nota de la jornada. Y Estados Unidos vuela otra lancha justo frente a la costa de Venezuela. Nota de la jornada. Militares estadounidenses asesinaron este viernes a 4 personas que iban en una lancha que supuestamente llevaba drogas en aguas internacionales del Mar Caribe, según publicó en redes sociales el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Este sería el 4º ataque conocido desde el 2 de septiembre del ejército estadounidense contra embarcaciones en el Mar Caribe que, según la administración Trump, transportaba estupefacientes para pandillas o carteles considerados grupos terroristas. En total, el ejército ha matado de esta forma a 21 personas. Aquí hay una cita, dice: "Esta mañana temprano, por orden del presidente Trump, dirigí un ataque cinético letal contra un buque de narcotráfico afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió el funcionario en su publicación en redes. Y agregó, y cito, "4 narcoterroristas masculinos murieron en el ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales, justo frente a la costa de Venezuela. Esta referencia geográfica precisa es un dato nuevo con respecto a los ataques similares reportados en el mes de septiembre". Y el funcionario advirtió que estas operaciones, cito, "continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense. Y también publicó un video muy corto, aparentemente extraído de algún dispositivo militar de vigilancia aérea, que muestra una lancha rápida que se mueve por la superficie del mar y luego estalla. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que los ciudadanos de su país están preparados para emprender, de ser necesario, una lucha armada con el objetivo de preservar la paz y soberanía de su país. Voces críticas dentro y fuera de Estados Unidos señalaron que estos ataques, que han significado múltiples asesinatos, no cuentan con un respaldo legal dentro del marco jurídico estadounidense y además representan violaciones flagrantes de derechos humanos y de varias regulaciones internacionales. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó el hecho agregando un cálculo que él mismo hizo, una vez más, sin ninguna evidencia que lo respalde, de la cual sería la consecuencia de la llegada de los narcóticos que supuestamente llevaba la lancha hacia su país, y dijo, y cito, una embarcación cargada con suficiente droga para matar entre 25 y 50 mil personas fue impedida temprano esta mañana frente a las costas de Venezuela de ingresar a territorio estadounidense, escribió Trump de la Casa Blanca en redes sociales. Nota de la jornada. Y busca Trump ampliar ofensiva contra carteles a todo el hemisferio occidental, incluido México. Nota de Jim Cason y David Brooks, corresponsales para La Jornada desde Washington, D.C. y Nueva York. La notificación formal al Congreso del presidente Trump de que Estados Unidos está, cito, en guerra con los principales carteles de droga a través del hemisferio occidental, lo cual incluye México, expande dramáticamente su poder para emplear la fuerza militar donde desee y cuando quiera alrededor del mundo, matar, entre comillas, a los enemigos, aun si no representan una amenaza inmediata a este país o para detener a individuos sin cargos de manera indefinida. Esta es una expansión mayor y sin precedentes del uso de los militares, dijo Adam Isaacson, director sobre asuntos militares en la oficina de Washington sobre Latinoamérica, el WOLA. Esto lo dijo a La Jornada, dijo, si se le permite al gobierno llevar esto a su conclusión lógica, hace que casi todo lugar en el hemisferio, pero especialmente a un país mayor de producción y tránsito de drogas como México, se pueda volver potencialmente en un teatro de batalla, dijo. Trump notificó al Congreso que ahora Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado activo, dijo en comillas, con los carteles, reportó primero el New York Times este jueves, basado en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amistosas. El presidente ha determinado que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones designadas como terroristas, afirma la notificación oficial en referencia a varios carteles de la droga recién clasificados así por la Casa Blanca. El contexto en que se aparece la notificación es la de una serie de ataques estadounidenses con drones militares contra lanchas venezolanas en el Caribe, que el gobierno de Estados Unidos alega, sin ofrecer pruebas en público, que estaban transportando drogas ilícitas destinadas a Estados Unidos. El senador federal Jack Reed, el demócrata de mayor rango del Comité sobre Fuerzas Armadas, comentó a la publicación de Intercept, dijo que el gobierno de Trump no ha ofrecido ninguna justificación legal creíble pruebas o inteligencia para estos ataques. De hecho, la DEA ha informado que la mayoría de drogas ilícitas transportadas a Estados Unidos llegan por el Pacífico, no por el Caribe. Pero esta, entre comillas, nueva determinación enviada al Congreso y la designación de algunos de los principales carteles de la droga como el enemigo de Estados Unidos en un conflicto, entre comillas, armado no internacional, como dicen, permite que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan tomar acciones letales en cualquier parte del mundo donde decida que es necesario para enfrentar esta amenaza. Aquí hay una cita, dice: Estados Unidos ha llegado a un punto crítico donde tenemos que usar fuerza en la autodefensa y la defensa de otros contra los ataques continuos de esas organizaciones designadas como terroristas, declara la notificación al Congreso, reporta el Intercept. En este país, expertos en narcotráfico han declarado repetidamente al Congreso que designar a los carteles de la droga como organizaciones, entre comillas, terroristas, no tiene sentido. Estas organizaciones de narcotráfico, dicen expertos, son más bien empresas de negocios que están realizando operaciones comerciales para producir, transportar y vender un producto a consumidores en Estados Unidos. La única manera efectiva para abordar este problema es tratarlo como asunto comercial y controlarlo. Nota de la jornada. ti, aquí mi canto honra. Y Trump autoriza el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, mientras una jueza bloquea temporalmente el plan en Portland. Nota de CNN. Trump autoriza la presencia de la Guardia Nacional en Chicago, mientras un juez bloquea temporalmente su plan de desplegar tropas federales en Portland. La batalla en curso entre la administración Trump y las ciudades lideradas por los demócratas se intensificó este fin de semana, cuando un juez federal de Oregón suspendió el plan del presidente de desplegar tropas federales en Portland y la Casa Blanca anunció la autorización para enviar a cientos de miembros de la Guardia Nacional a Chicago. Estos acontecimientos se produjeron en un contexto de continuas protestas en Chicago y Portland contra las fuerzas del orden federales, que están llevando a cabo la amplia agenda de control de inmigración del presidente Trump. Trump y su gobierno han calificado las manifestaciones de ambas ciudades como, cito, protestas violentas llevadas a cabo, cito, por terroristas nacionales, dijo, argumentando que el despliegue militar es necesario para proteger al personal y las propiedades federales de inmigración. A pesar de la insistencia de los líderes estatales y municipales en que las protestas han sido en gran medida pacíficas y que cualquier acto de violencia ha sido fácilmente controlado por las fuerzas del orden locales. Las tensiones se intensificaron en Chicago el sábado después de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dispararan, cito, tiros defensivos contra una mujer que, según el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, embistió con su coche a un vehículo de las fuerzas del orden federales. El DHS afirmó que la mujer se encuentra bajo custodia del FBI tras ser dada de alta del hospital, pero no está claro si se han presentado cargos contra ella. En otras noticias, el gobernador de Illinois afirma que le dijeron: convoque a sus tropas o lo haremos nosotros. El sábado, la Casa Blanca anunció que el presidente había autorizado a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois a, cito, proteger a los agentes y activos federales en Chicago, una medida que Trump llevaba semanas prometiendo. En medio de los continuos disturbios violentos y la anarquía que líderes locales como el gobernador de Illinois, Pritzker, se ha negado a sofocar, el presidente Trump ha autorizado a 300 miembros de la Guardia Nacional, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a la CNN. El presidente dijo Trump, el presidente Trump no hará la vista gorda ante la anarquía, dijo, que azota las ciudades estadounidenses. Horas antes del anuncio, el gobernador de Illinois dijo que le habían dado un ultimátum y dijo, esta mañana el Departamento de Guerra de la administración Trump me dio un ultimátum. Dijo, convoque a sus tropas o lo haremos nosotros, dijo Pritzker el sábado. Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y en contra de nuestra voluntad. Nota de CNN. Y Estados Unidos deporta al galardonado periodista de habla hispana Mario Guevara tras la autorización de un tribunal federal. Nota de Democracy Now. En el estado de Georgia, un tribunal federal de apelaciones denegó una solicitud de emergencia del galardonado periodista de habla hispana Mario Guevara para permanecer en Estados Unidos, lo que allanó el camino para su deportación en la madrugada de este viernes a El Salvador. según la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, el ACLU, a Guevara no se le ha permitido despedirse de su esposa ni de sus tres hijos. El periodista Guevara, quien ha vivido en Estados Unidos durante unos 20 años, ha ganado una gran cantidad de seguidores por sus reportajes sobre las protestas contra las redadas de ICE. Guevara fue arrestado en junio mientras transmitía en vivo una manifestación organizada bajo el tema, cito, Días sin Reyes. Pese a que estaba claramente identificado como miembro de la prensa, el periodista estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración durante más de 100 días, a pesar de que un tribunal de inmigración le concedió la libertad bajo fianza. Nota de Democracy Now. Jueza determina que no hay peligro de rebelión en Portland y bloquea temporalmente el plan de Trump en Portland. Nota de CNN. La jueza de distrito Karine Immergut dictó el sábado una orden de restricción temporal que impide a Trump enviar a la Guardia Nacional a Portland, sosteniendo que las autoridades de la ciudad y del estado de Oregon, cito, probablemente ganarán su demanda por considerar que el presidente se excedió en su autoridad constitucional y violó la décima enmienda al ordenar el despliegue. Immergut, nombrada por Trump, afirmó que el presidente parecía haber federalizado la Guardia Nacional de Oregon, cito, dijo, sin autoridad constitucional, y que las protestas en Portland no suponían un peligro de rebelión, dijo la jueza. También señaló que los abogados de Oregon mostraron, cito, pruebas sustanciales de que las protestas en las instalaciones del ICE en Portland no fueron significantemente violentas antes de la directiva del presidente. El gobierno de Trump presentó rápidamente un recurso contra la sentencia ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito. La jueza señaló que los recientes incidentes citados por el gobierno de Trump, en los que manifestantes se enfrentaron a agentes federales, cito, dijo, son inexcusables, pero afirmó, cito, no se acercan en absoluto al tipo de incidentes que no pueden ser gestionados por las fuerzas del orden habituales. Immergut advirtió que en algunos de los argumentos esgrimidos por la administración Trump, cito, corren el riesgo de difuminar la línea entre el poder federal civil y el militar, en detrimento de esta nación. Aproximadamente 200 soldados de la Guardia Nacional estaban recibiendo entrenamiento en preparación para una posible despliegue de fuerzas en Portland, según informó el viernes a CNN un portavoz del Comando Norte de Estados Unidos. La nueva sentencia vuelve a poner a la Guardia Nacional bajo el mando de la gobernadora Tina Kotek por ahora, según dijo el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield. La orden de restricción temporal expira en 14 días, pero el estado tiene previsto solicitar una prórroga, dijo Rayfield, y CNN se puso en contacto con la oficina de la gobernadora para obtener detalles sobre cualquier cambio en la situación de la Guardia Nacional de Oregon. Y en medio de la victoria legal de los líderes estatales, multitudes de manifestantes continuaron reuniéndose hasta altas horas de la noche del sábado frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ICE en el sur de Portland. Según la cadena KATU, K-A-T-U, afiliada a CNN, manifestantes a favor y en contra del despliegue de la Guardia Nacional se concentraron frente al edificio y sus equipos informaron de que habían visto agentes federales lanzar varias rondas de perdigones, de pimienta, granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para despejar las calles. El Departamento de Policía de Portland afirmó que sus agentes no observaron ningún delito contra personas o propiedades durante la manifestación del sábado y que no realizaron detenciones ni utilizaron municiones. El departamento remitió las preguntas de CNN sobre los informes relativos al uso de municiones por parte de las fuerzas del orden a las autoridades federales. CNN se puso en contacto con el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información. Nota de CNN. Bueno, esta noticia es muy importante. Muchas gracias por enviarla. Si conocen ustedes a algún jornalero o jornalera o cualquier persona que haya sido detenida en el condado de Orange por ICE o otras personas enmascaradas, favor de comunicarse al 626-799-3566. En Dillon o la red de jornaleros a nivel nacional,

10 días antes de una huelga para garantizar la continuidad de la atención al paciente y permitir que los hospitales se preparen. Y el sindicato busca salarios más altos, mejores beneficios y la contratación de más empleados para cubrir la escasez del personal, dijo Charmaine Morales, presidenta del sindicato, en un comunicado. Dijo, esta huelga se centra tanto en proteger a los pacientes como a los cuidadores, dijo Morales. Los ejecutivos de Kaiser no pueden seguir expandiéndose mientras ignoran la crisis dentro de sus hospitales. Nuestro mensaje es claro, cito, inviertan en quienes brindan atención médica o asuman las consecuencias de una fuerza laboral que se niega a guardar silencio. Nota del Register del Condado de Orange. Los ancianos que han cantado lejos.